la voz de mi amado. Helo aquí que viene, saltando por los montes, brincando por los collados. Semejante es mi amado a una gacela o a un joven cervatillo. Semejante es mi amado a una gacela. Vedle que ella se para detrás de nuestra cerca, que mira por la ventana, atisba por la reja. Empieza a hablar mi amado y me dice: levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, y vente, levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, y vente, porque mira, ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y se han ido. Aparecen las flores en la tierra, el tiempo de las canciones ha llegado. Se oye el arrullo de la tórtola, echa la higuera sus yemas y la viña exhala su fragancia. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, y vente, levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, y vente, paloma mía, que vives en las grietas de la roca, en escarpados escondrijos. Déjame oír tu voz, déjame oír tu voz, cazadnos las raposas, las pequeñas raposas que devastan nuestra viña, porque nuestra viña está ya en flor, porque nuestra viña está ya en flor. Mi amado es para mí, yo soy para mi amado. Antes que sople la brisa y se alarguen las sombras con la muerte, retorna, retorna, retorna. Amada mía, levántate. levántate.